Descubra sus dones, sus talentos. Descubra lo que es, hermanos, tu llamado. Y haga la diferencia mientras usted viva. Cambie el mundo para Jesús. Nunca diga que usted es demasiado chico, pequeño, que usted no puede cambiar el mundo para Jesús. Usted puede cambiar tu familia, tu barrio, tu ciudad, tu estado, tu nación y el mundo para el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga y que tú nos hables con poder y autoridad en esta noche. Gracias por lo que hiciste viernes, hiciste ayer y harás ahora. Te pido una bendición especial al pastor José Gonzalo Melchor, su esposa Laura Susana, sus hijos, la mesa directiva de esta iglesia, hermano Rafita y todos los demás. Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Te pedimos, Señor, que esta palabra pueda llegar en el corazón de todos los oyentes que están aquí y que pueda hacer fruto para la vida eterna. Y como tú dijiste en tu palabra, Señor, podemos crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo pedimos esto por la fe. Y atamos todo el espíritu del diablo, toda brujería, toda hechicería, toda santería, toda magia negra, toda magia blanca, todo ocultismo, todo vudú, todo satanismo, toda palabra de maldición que ha sido enviada contra esta iglesia, contra los pastores, está quebrada ahora en el nombre del Señor Jesucristo y por el nombre del Señor Jesucristo. Y solamente tu palabra es predicada en esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesús, hermano. Podéis sentar. En Juan 15, Jesús habló sobre cuatro tipos de frutos. Presta atención. Él dijo, para que vayáis y tengáis fruto. Más fruto. Mucho fruto y que vuestro fruto permanezca. Cuatro tipos de frutos. Si usted es un cristiano y usted no crece, y usted no madura, y usted no da frutos, usted no nació de nuevo todavía. Para que dé fruto, más fruto, mucho fruto, y vuestro fruto permanezca. O sea, el árbol se conoce por su fruto. Jesús dijo bien claro en Mateo 7. Un árbol malo no puede dar fruto bueno, y un árbol bueno no puede dar fruto malo. Jesús no dijo, seréis conocidos por sus dones. Jesús dijo, seréis conocidos por sus frutos. Usted es llamado para cambiar el mundo para Jesús. Usted es importante, usted tiene valor. Ponga esta palabra y este mensaje adentro de su corazón en este vigésimo aniversario. Usted está en una ciudad peligrosa, una ciudad diabólica, una ciudad vendida al pecado. Una ciudad que camina en cáscaras de huevos a la orilla del infierno y tiene el orgullo de decirse de Sin City, la ciudad del pecado, que costó la vida del Señor Jesucristo en la cruz. Usted no puede descuidar, usted no puede dejar de vigilar, de orar y ayunar, porque el diablo no toma vacaciones. Bastará una equivocación tuya, un momento, un deslice, una locura, para el diablo destruir tu vida. Se tiene que vivir una vida extraordinaria, una vida increíble. Porque lo que Dios hizo a través de la cruz para usted es uno. Presta atención, hermano. Cuando Israel no estaba más en el desierto, en Egipto, Israel estaba en el desierto, pero tampoco estaba en la tierra prometida. Es aquí en el desierto donde toda la generación que salió de Israel, 3 millones de personas, excepto Josué y Caleb, murieron en el desierto. Es en el desierto, es en la prueba, es en la tribulación, en la tentación, que los cristianos fallan. Los cristianos son más fieles a Dios en el tiempo de necesidades, de escasez, de prueba, porque viven ayuno y oración. Dijo con el Señor de que en tiempos de abundancia y prosperidad, porque en tiempos de abundancia y prosperidad flojan, dejan de orar y buscar al Señor, y el diablo aprovecha porque él es un aprovechador y él toma las áreas de debilidad en su vida y él te observa y él te tumba. Ponga esa palabra en su corazón. Cristianismo es para usted crecer, para usted madurar, para Dios entregar en usted herramientas, recursos para extender el reino de Dios sobre la tierra. Dios ha llevado años hasta que usted llegue al lugar donde usted está. Y como dijo el doctor Martin Luther King, Dios lleva años, décadas y años para ser un hombre de Dios y una mujer de Dios. Y lleva segundos para el diablo derrumbarlo. Ponga esa palabra en su corazón. El diablo sabe más que tú y yo puestos juntos. Él ha derrumbado a los grandes hombres y mujeres de Dios. Tú y yo, sin Cristo y sin la sangre de Cristo, Él nos hace pedazos. Entonces, ponga esa palabra en su corazón. En primer lugar, en este vigésimo aniversario, yo vine a decirte que, así como Pablo confirmó los ánimos de los discípulos, el Señor viene a confirmarte en esa noche, que no importa las luchas, las pruebas, las tribulaciones, las tentaciones, las divisiones y todos los demás ones que han pasado en su vida, Él está con usted. Y Él estará con usted. Y Él va a bendecir a usted. Y usted va a seguir adelante. Y usted va a triunfar. Y usted va a ganar. Y usted va a prosperar. Como dijo Pablo, bien claro, las leves tribulaciones que enfrentamos ahora no es de compararse a la gloria venidera. Porque cuando estamos en medio de la prueba, no miramos el final. Pero el Dios que ha permitido la prueba, Él ya ha visto el fin. Porque Dios conoce el fin antes del inicio. Entonces, ponga esa palabra en su corazón. Dios conoce el fin antes del inicio. Usted puede encontrar esa en Isaías 43, 44, 45, 46. Él sabe todas las cosas. No importa lo que usted esté viviendo, lo que usted esté pasando, aquí y ahora. Una vez Dwight L. Moody fue tentado a dejar el ministerio. Eran tantas pruebas y luchas y problemas que él tenía y críticas que él fue tentado a dejar el ministerio. Y en alguna oración él abrió la Biblia y él encontró que había escrito al lado de la Biblia un sermón que había oído. Y el sermón que él había oído decía, cuando te sientas tentado a dejar el ministerio, leía esas palabras, y estaba escrito, hagas lo mejor que puedas, todo el tiempo que puedas, a la mayoría de la gente que puedas, y agárrate de la mano del Señor, porque Él nunca te va a abandonar, y nunca te lo va a dejar. Nunca. Una vez estaba enfrentando una prueba extraordinaria, yo soñé que estaba hundiéndome en un río, y venía un libro, así, arriba del río, un libro, arriba del río. Nosotros en Brasil decimos boyando, no sé cómo se dice. Venía así. Y cuando él iba a pasar por mí, oí una voz, agárrate del libro. Y el libro era la Biblia que venía abierta. Y yo me agarré de las dos manos. Y no me hundí más. Y la palabra de Dios me fue llevando. Yo me bajaba y subía la cabeza, bajaba y subía la cabeza. Y la Biblia, la palabra de Dios me llevó en victoria hasta el fin. Es la palabra como Dios te habló ayer, que te dará victoria. La palabra que romperá el poder del diablo. La palabra que te da a ti un poder extraordinario para usted vivir. Es la palabra. Dios te confirma en esta noche, Dios te dice en esta noche que usted debe seguir mirando el autor y consumador de la fe. Pablo dice bien claro en Filipenses 3, olvídese lo que ha sucedido con usted, olvídese lo que hiciera su iglesia, olvídese el daño que el diablo te hizo el corazón, ponga borrón y cuenta nueva, ellos van a dar cuenta al Señor, usted los perdone. Y Pablo dijo, olvidándome lo que está atrás, no pensando todo el momento, no en cada oración recordando, pero usted no necesita recordar al Señor, el Señor sabe, usted sabía que hay gente que tiene la capacidad de leer la Biblia para el Señor. Gente que está hablando dice, está escrito, mira, si tú no sabes, está aquí, que tú has prometido estar conmigo, y le lee la Biblia de vuelta al Señor, siendo Él la Biblia. Entonces sepa, ponga esa palabra en su espíritu, y ponga esa palabra en su corazón. Dios reserva las guerras más reñidas, más difíciles, a sus mejores soldados. Si usted quiere ser parte del montón, de las demás iglesias, que hay miles de iglesias y miles de pastores, eso es, está a su dispor decidir. Si usted quiere ser un cristiano más, es fine. O si usted quiere hacer la diferencia en el mundo espiritual, Dios va a reservar batallas a usted que usted no tiene idea. Batallas que solamente grandes hombres y mujeres de Dios han podido soportar. Los demás es una iglesia más, es un ministerio más. Y están aquellos que se llaman a sí mismos al ministerio. Porque hoy estamos en una crisis terrible. La persona pone un traje, una corbata, y pone un púlpito, y pone unas sillas, y la gente cree que es pastor. Judas fue discipulado por el Señor 3 años, y Jesús dijo, es el diablo. Entonces a la gente le falta discernimiento, le falta la capacidad de entender, y la capacidad, hermano, de discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El pueblo, la gente sigue a cualquiera Don Juan de los Palotes que han surgido hoy o mañana. La gente no sabe lo que es lealtad, fidelidad a un pastor, a una pastora. La gente lo quiere hoy es nombre, título, reconocimiento, estar adelante. La gente no tiene ni idea de lo que es ministerio. Ministerio es dar, es sufrir, es abnegación, es renuncia. La gente quiere meterse en ministerio, una camisa de 11 varas, y no sabes que si usted no es llamado, el diablo te va a hacer un pedazo. Entonces hoy el Señor te dice que Él confirma a ti. Te confirma los salmos. Winston Churchill, este gran primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Porque Dios levanta siempre los nombres del gobierno para cada época. Winston Churchill siempre decía, nunca resista, nunca resista, nunca resista. No importa las pruebas, no importa cuánto los vientos sean al contrario. Nunca resista, nunca resista, nunca resista, nunca resista. Y una vez invitaron a Winston Churchill a dar un discurso en una high school. Entonces el hombre que lo introdujo, el primer ministro de Inglaterra, le llevó 20 minutos para introducirlo. El primer ministro, nuestro gran primer ministro, Winston Churchill, el hombre que hizo frente a Hitler, y es, y es, y es, y es. Y vino Winston Churchill, tenía un bastón, usted sabe, si usted ya ha leído la historia. Vino con su bastón, se paró en el podio, pasó Melchor y dijo 8 palabras, solo 8. Nunca, nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca, nunca desistas. Y se sentó. Ese fue todo el discurso de 20 minutos de introducción. Él lo dijo en menos de 10 segundos. Nunca desista. La Biblia dice bien claro que los incrédulos, aquellos que no creen, la Biblia dice muy claro, hermanos, que no entrarán en el reino de Dios los tímidos, los cobardes. Solo entrarán hombres y mujeres de Dios capaces de resistir los embates más furiosos del enemigo. Porque si Dios no ahorró a su hijo y permitió que fuera a la cruz, ¿usted cree que tú y yo vamos a tener un pase libre delante de Dios? ¿Usted cree que la vida tuya y mía en el cristianismo va a ser un mar de rosas? Olvídese. El diablo le va a dar con todos los cañones contra usted. Él no va a ahorrar nada absolutamente para irte, para hacerte daño, para usar personas, para usar palabras, para causarte daño. Porque todo su propósito es hacer daño al corazón de Dios. Entonces usted tiene que saber que usted no está aquí, my friend, para perder. Usted está aquí para ganar. Usted está aquí para vencer, para penetrar en el terreno del diablo. Usted está aquí para conquistar, para ganar. Segundo lugar, dice, exhortándoles, o les dejando ver, o redarguyéndoles que permaneciese en la fe, o que perseverase en la fe. Iglesia del buen pastor, usted no ha visto nada todavía de lo que Dios tiene para usted. Usted todavía no ha visto nada. 20 años ha sido solo la introducción de lo que Dios quiere hacer. La introducción. Entonces Dios está preparando a usted para algo tremendo, que solo hombres y mujeres de Dios pueden alcanzar. Sea usted de iglesia que sea, que nos esté visitando hoy en día, usted tiene que perseverar. Florence Chadwick era una mujer. Ella quiso nadar entre la costa de California y la isla de Catalina, que usted ya ha oído. Nada lo pudo haber hecho, y nada había hecho, nadie. Y entrenó, entrenó, entrenó durante mucho tiempo. Y cuando llegó el día, puso el brazo en el mar y dio. Y dio. Hizo muchas millas desde la costa de California hasta la isla de Catalina. Pero estaba frío y había una neblina. Y al lado de ella, mientras nadaba, iba su entrenador y su madre y su médico en un barquito. Presención. Y ella dio, y dio, y dio, pero empezó a cansarse. Entonces había una neblina muy fuerte y ella no podía ver hasta el final. Y ella tuvo mucho frío y ella dijo, póngame de vuelta arriba del barquito, no puedo, me estoy hundiendo, me está dando un calambre. Su madre decía, siga hija, falta poco, siga, siga, vas a conseguir, vas a ganar, siga, siga, siga. Pero ella no pudo y la pusieron arriba del barco. Cuando ella llegó a la playa, faltaba menos de una milla para ella alcanzar su destino. Entonces ella dijo a los reporteros, no es que yo quiero dar excusas, es que la neblina no me dejó ver el fin. Faltaba menos de una milla, que no era nada para nadar nadadora como ella, como es Michael Phelps hoy en día. El otro año ella se esforzó, el otro año entrenó, y a la misma hora, 5 de la mañana, ella puso el brazo en el agua y dijo, yo lo voy a hacer. Y dio, y dio, y dio, y dio. Y estaba la misma neblina y estaba el mismo frío. Y su médico, su entrenador y su madre, los tres decían, usted puede, tú puedes, tú puedes. Sigue dando el brazo, sigue dando el brazo, aunque usted era neblina. Pero estamos cerca, estamos cerca. Y ella lo hizo. Cuando llegó a la playa, fue la primera nadadora, o el primer nadador, que está en el libro de Guinness, que fue un récord que nadie lo ha podido hacer. Consiguió nadar de la costa de California hasta la isla de Santa Catalina. Usted puede, porque Filipenses 4:3 está escrito bien claro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted puede vencer tu carne, usted puede vencer las pruebas, usted puede vencer las tentaciones, usted puede vencer, sea toda herida y toda la flecha que el diablo ha hecho a usted. Se puede vencer. El que no vence es una excusa. Es que yo no puedo, Señor. Esa es una falsa humildad. Porque si la Biblia dice que usted puede, y usted dice que usted no puede, usted está llamando a Dios de mentiroso. Porque Él dice su palabra que usted puede. Él dijo, yo voy a preparar su lugar, así que yo creo que Él ha preparado un lugar para nosotros. Está escrito. Usted tiene que creer. Tiene que tomar una posición que aquí, como son los de Jalisco, que es el pastor de Guadalajara, No me rajo, debe ser. No importa las pruebas. Y como dice el hermano mexicano, sí se puede, claro que se puede. Una vez estaba en un barco con unos marinos. Y el barco estaba yendo demasiado rápido. Y unos turistas que estaban ahí reclamaron a los marinos y dijeron, el capitán está poniendo mucha velocidad, podemos chocar arriba de una piedra. Ve arriba en la cabina y dile que disminuye la velocidad. Y los marinos dijeron a los turistas, es que él está arriba en la cabina. Arriba en la cabina, él no mira la neblina. Porque él me está mirando arriba, hacia, pasando la neblina. En el medio de la prueba, tú y yo no podemos ver el fin. Porque estamos metidos en ella. Porque estamos metidos en el dolor, en la prueba, en el llanto. Pero él está arriba. Nuestro capitán está arriba. Nuestro capitán no ve neblina. Él ve solo victoria para usted. Él ve que usted puede ganar. Y usted puede ganar. ¿No hay aquí en California cada primer del año el desfile de las rosas? Usted sabe. Allá en California, estamos en la vega. Entonces la gente va y se sienta y ve carroza por carroza pasar. Presta atención. Y el desfile demora muchas horas. Pero si usted tiene algún amigo que vive arriba en un edificio, usted sube arriba del edificio, usted ve desde la última carroza que va a pasar hasta primero. Usted tiene una vista panorámica. Dios no mira desde la primera carroza. Dios mira todo el desfile antes de pasar delante de usted. Y si Él permite una prueba y una tribulación, es porque Él sabe que usted puede pasar. Si usted no pudiera pasar, Él no hubiera permitido, porque Él está violando su palabra. No hay tentación sin humana, no hay prueba sin humana. Si Él es Dios que nos dejará tentar, o nos dejará probar más de lo que podéis soportar, junto con la tentación o la prueba le dará la salida. A nosotros nos han intentado hacer pedazos. Sean iglesias, sean pastores, sean satanistas, sea lo que sea. No estamos aquí. Hermano, mire por arriba de la neblina. Nosotros ya estamos en esto hace muchos años. Nosotros somos niños, somos veteranazos, hermano. Usted está aquí para ganar. Los años que usted tiene de cristiano son muchos años para usted vencer, para usted conquistar, para usted ganar. Usted no puede comprometer todo lo que Dios te ha enseñado por un momento. Usted no puede perder todo lo que Dios te ha dado por un momento. Hombres de Dios fallan a Dios, mujeres de Dios fallan a Dios por un momento. Pierden todo. Pierden sus credenciales, pierden su carácter, sus familias, su unción, su poder, los libros que han escrito, las puertas abiertas. Pierden su reputación, pierden todo por dormir con una changa que no es esposa. Hermano, es que es un absurdo. Todos somos tentados. Solo es tentado el que está muerto en un cementerio. Pero usted no puede comprometer toda una vida y perder un penal a los 49 minutos del segundo tiempo y teniendo el título mundial en la mano y poner la pelota afuera en un penal. Entonces usted tiene que reaccionar y saber que usted puede ganar. Si usted no pudiera ganar, Dios no le dijera que usted puede ganar. Tercer lugar, dice bien claro, que es por medio de muchas tribulaciones, no pocas, dice, muchas. Usted va a tener muchas. Las pruebas de tribulaciones es la evidencia que Dios está con usted. Si usted no tiene pruebas de tribulaciones y tentaciones, el diablo no quiere decirle a usted, él no le interesa con usted, usted no le hace nada. Él solo quiere derrumbar a hombres y mujeres de Dios. Iglesias de Dios, hombres y mujeres de Dios que están haciendo daño al enemigo. Si usted no tiene pruebas, luchas, tribulaciones y toma en su vida, es easy doesn't. El diablo ni está enterado que usted existe todavía. Porque usted tiene que entender que el diablo solo le va a echar flechazo a usted si usted le hace daño. Si usted no le hace daño, ¿por qué él tiene que preocuparse con usted? Él se preocupa con hombres y mujeres que le hacen daño. Ponga esa palabra e inculque adentro de su corazón. Yo dije al pastor el otro día, en el libro de Miguel de Cervantes, Don Quijote y su amigo Pancho, él dice bien claro, cuando entramos en la ciudad y hacemos ruido, los perros ladran porque hacemos ruido. ¿Por qué? Porque entraban ellos con el caballo y los cascos del caballo hacían ruido y los perros ladraban. Solo hombres y mujeres que hacen ruido en el mundo espiritual, que el diablo los quiere hundir. Claro que el diablo quiere hundir a cualquier cristiano. Al momento que usted se hizo cristiano, él va a intentar derrumbar a usted. Pero él derrumba a hombres y mujeres que le hacen daño. ¿Por qué? Porque si él derrumba la cabeza, es más fácil derrumbar el cuerpo. Entonces usted está aquí para ganar. El mensaje de hoy no es vegetales, no es legumbres, es carne, es alimento sólido, es New York Steak de 18 onzas, es un ribeye de 20 onzas. Dios está hablando palabra, palabra de madurez, palabra para crecer. Usted puede en el nombre del Señor Jesucristo. Usted puede en el nombre del Señor Jesucristo. Usted puede. La palabra tribulaciones aquí en el griego es tripsis. El verbo tribo que es de la voz pasiva, traducida, íbamos a pasar tribulaciones. O estamos pasando tribulaciones y hemos pasado tribulaciones. La Biblia dice, Jesús dijo, ay de vosotros cuando todo el mundo le habla bien de usted. Cuando le critican y le echan piedras y le cierran las puertas y le hacen la vida imposible como le han hecho a mí y he hecho a tu pastor, al pastor Melchor. Es porque estamos haciendo daño al diablo. Porque estamos haciendo daño en el reino de las tinieblas. Él le quiere tumbar. Usted está aquí para ganar. Usted está aquí para vencer. Una vez hicieron un puente. Y un ingeniero dejó arriba del puente una locomotora, la que ala los carros. No sé cómo se llama. ¿Locomotora? ¿Locomotiva? La que ala los carros, los salones. El tren todo el día arriba del puente. Y un ingeniero le dijo, pero se puede caer el puente con la locomotora que está ahí. ¿Por qué usted lo dejó ahí? Pues para probar el puente. Mejor es que se caiga ahora do que caer con toda la gente que va a pasar ahí, con los carros. Que se tiene que caer la locomotora que va a alar todos los carros, caiga ahora. Lo dejé ahí todo el día para ver si el puente tiene capacidad de aguantar, soportar el peso de la locomotora y todos los carros de los vagones que van a pasar ahí arriba. El Señor te observa hasta dónde usted puede ir, hasta dónde usted puede por él ser ridiculizado, difamado, destrozado, criticado. El Señor le va a permitir cosas en su vida que usted no tiene idea, porque le va a observar cuán leal y fiel es usted. Hoy la gente se pone en ministerio. No son ya amados al ministerio. Se ponen en ministerio. ¿Qué es diferente? Yo dije cinco cosas bien claras en el libro de Heme aquí, viene a mí. El libro de las visiones. Primero Dios llama. Después Él capacita. Después Él envía. Después Él suple y Él respalda. Si usted no tiene esas cinco evidencias en su vida, usted no es llamado al ministerio. Usted puede haber causado daño y dividido y traído dolor en el corazón de pastores y de iglesias. Pero la persona que lo hace está bajo maldición, porque Pablo dijo bien claro que lo que lo hace está bajo maldición. Entonces usted no tiene idea lo que es, my friend, ministerio. Jesús dijo bien claro dijo el Señor en Lucas 19, 10. Yo vine para salvar. Mateo 20, versículo 10. Yo vine a darme vida en rescate por muchos. Él vino a dar, a servir. Ministerio es dar, es servir. Ministerio no es enriquecer, no es ser popular, no es recibir aplausos, no es caminar con guardaespaldas, no es para nuestro ego, nuestro yo, es para su honra, para su gloria, para su alabanza, para su amor, porque Él murió en la cruz. No es para usted, no es para mí, no es para el pastor, no es para mi concilio, ni ningún concilio, es para nadie. Usted puede cambiar las Vegas para Jesús. Oh, yes, you can. Richard Humber, el fundador de la Voz de los Martes, pasó 22 años en una cárcel. La primera condena se dio 8, después 14 años, porque le entregaron en Rumanía que estaba predicando el Evangelio. Y un pastor lo entregó a la policía secreta. Su esposa Sabina pasó 3 años en campos de trabajo forzados. Los dos estuvieron 25 años en la cárcel. Y nunca negaron a su Señor. Nunca. Nosotros aquí decimos ahora que está frío, que no me gusta. Que es frío terrible. Y eso para Dios, hermano. Nosotros tenemos que pagar el precio porque está frío. Que aquí hay un calor tremendo en Las Vegas. 120, 125, 126. Es que está calor, parece el infierno a subir. Hermanos, nuestros hermanos ahora. En países árabes, musulmanes, islámicos, budistas, hinduistas, países comunistas, están encarcelados, están muriendo de hambre, lo están fusilando, lo están matando a sus familiares. Usted no tiene idea, solo en el año 2016, 3 millones y 200 mil cristianos entre el año 2015 y 2016 murieron por la causa de Cristo. Según la información del Ministerio de las Fuerzas Armadas, 1.274 iglesias fueron quemadas entre el año 15 y 16, ahora 2015-2016, de cristianos, y fueron quemados vivos muchos dentro de sus iglesias por amor a Cristo. Usted conoce la canción que todo el mundo conoce, No Vuelva Atrás, No Vuelva Atrás. Todo el mundo la conoce, ¿verdad? He decidido servir a Cristo. He decidido servir a Cristo. No vuelva atrás, no vuelva atrás. ¿Quién dijo que el hermano León no puede cantar? ¿Qué le pareció? Usted sabe la historia detrás de este himno. Que un hombre en India, un hindú, recibió a Jesús. Y los hindúes del barrio le venían a decir, usted cambia, o le vamos a matar a usted, a su esposa y a sus hijos. Y él dijo, no. Y él empezó a escribir un himno. No vuelva atrás, no vuelva atrás. Un mes después venían los musulmanes de vuelta, y los hindúes de vuelta, digo, y dijeron, cambie o te vamos a quemar vivo, tú, tu esposa y tus hijos. Y él siguió escribiendo el himno, no vuelva atrás, no vuelva atrás. Un día vinieron, le quemaron vivo a él, le quemaron vivo a su esposa y a sus hijos. Y ese himno es conocido en todo el mundo. Y la gente canta, no tiene ni idea. Fue un hombre que fue quemado junto con su esposa y sus hijos por la causa de Cristo. ¿Qué usted ha sufrido por Jesús? ¿Qué precio usted ha pagado por Jesús? Hay hermanos que están aquí de Cuba. Cristianos que están presos en Cuba. Cristianos que están presos en China. Están presos en Vietnam, en Camboya, en la Corea del Norte. El gordito este tiene campos de concentración de los cristianos en Corea del Norte. Bajo 60 grados, bajo cero. Y mientras él, el que está ahora, estaba en Suiza estudiando, que su abuelo fundó el Partido Comunista en Corea del Norte. Después vino su padre. Ahora está él, ya es la tercera generación. Mientras él comía del bien de lo mejor allá en Suiza, su padre mató a 2 millones de personas de hambre en Corea del Norte, de la gran hambruna. Usted no tiene idea cómo los cristianos son perseguidos alrededor del mundo. Usted no tiene idea cómo ellos sufren. Mientras tú y yo aquí podemos alabar al Señor, dar a Él la honra, la alabanza, y todavía algunos se quieren calladitos en vez de alabarlo, de exaltar, que vivimos en un país libre, que vivimos en un país que las leyes de la nación te permite alabar al Señor. Aprovechamos trabajar mientras es día, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y cuarto lugar y último lugar, diciendo que debemos entrar al reino de Dios por medio de muchas pruebas, muchas tribulaciones, aflicciones y persecuciones. Yo vine a decirte a ti, en este 20º aniversario, que la única manera de usted entrar al reino de Dios es a través de muchas pruebas, muchas tribulaciones, muchas aflicciones y muchas tentaciones. Usted decide si usted quiere entrar allá o no. Si usted cree que el cristianismo es como predica los del evangelio del dinero, la prosperidad, usted está equivocado. Es un evangelio falso, mentiroso, torcido de las escrituras. Sí, Dios quiere bendecirte. Sí, Dios quiere prosperarte para extender su reino, no para que seamos millonarios y vivimos en mansiones, no para que nosotros, my friend, podemos para nuestro ego, nuestro yo. Sí, Él bendice para bendecir a los demás. Hombres han torcido la palabra de Dios para su beneficio y han robado y han mentido al pueblo. Y van a llegar delante de Dios algún día y van a oír aquellas palabras tremendas. Mírenme para los pelos, apartados de mis malditos para el fuego eterno destinado al diablo y a sus ángeles. Con Dios no se juega, my friend. Viva una vida recta, una vida íntegra, una vida tremenda. Viva una vida extraordinaria. Usted va a enfrentar críticas. Usted va a enfrentar pruebas. Usted va a enfrentar tribulaciones. Usted va a ser ridicularizado, como dice en el Pedro, en su carta, en 1 Pedro, capítulo 3, capítulo 4. Usted va a sufrir pruebas. Si usted no está dispuesto a sufrir por Cristo, aquí entonces no es su lugar el cristianismo. Usted está en lugar equivocado. Solo entrarán en los dioses hombres y mujeres que han sido probados, pasados en el medio del fuego. Se han salido victoriosos como los tres jóvenes hebreos, Daniel capítulo 3. Yo estaba en Bellingham, cerca de la frontera del Canadá, al norte, en el estado de Washington, cuando el chico me disparó a 10 pies de distancia. Él vino para matarme. El diablo lo ha intentado matarme en tantos lugares que usted no tiene idea. Y estaba calor, mucho calor, hacía 95 grados, hizo que estar. Y el chico entró en el culto con un jacket y con un hood, ¿sabes qué es para el invierno, ¿verdad? Cuando cae nieve? Hood, ¿cómo se dice el hood? El hood, el gorro, la capucha, el gorro. Y delante de Dios te digo, yo oré en mi espíritu porque se ha visto tantas cosas. No, en Texas ahora entró el loco ese, mató un montón de gente en la iglesia. Y yo dije, yo protejo a mí mismo, al pastor, la iglesia, a los niños con la sangre de Cristo. Qué raro, este chico vino con un jaca, un calorazo de este. Y yo empiezo a predicar. Y empiezo a predicar. De momento yo escucho, ¡bum! Como había muchos niños, yo pensé, un balón, se ha explotado. Y los hermanos correr a sus niños, y yo dije, hermano, se me fue un tiro, tranquilo, se me fue un tiro. Eso fue un balón, yo estaba diciendo allá de arriba. No, te equivocas, sí, fue un tiro, usted que lo vio. Mira a tu derecha, allá, atrás, en la pared. Usted va a ver, yo seguí predicando. De momento pasó Melchor, yo vi. fue el 20 de agosto de 2016. Brasil había ganado el título, el único que no teníamos. Contra Alemania. Yo sé que todavía nos duele 7-1. Pero este año nos vamos a vengar. Pero Brasil había ganado el título de las Olimpiadas, que México nos había ganado en 2012. Sí, se fue. Y ganó por la tarde, y el chico vino a matar por la noche, y me envía a dar tiempo para celebrar, hombre. Y de momento yo empecé, la gente se abrió las puertas, y empezó a entrar policías por la derecha, por la izquierda, y con linterna, entonces dije, si fuera mexicano hubiera dicho, órale, ¿qué pasó? Y seguí predicando como nada. Cuando terminó el culto, fue a mi mesita como siempre. El policía vino con un bloquito en la mano y le dijo, señor, ¿usted sabe que usted disparó? Yo dije, no, señor, a mí no me dispararon. Como Cantinflas en la película de tal detalle. ¿A usted disparar? No, señor. Sí, le disparar. No, señor. No me dispararon. Es que yo no lo vi. Dios no permitió que lo viera. No lo vi. Entonces un hermano vino, le dio la vuelta atrás de la mesa y le dijo, sí, hermano Rion, a usted sí le dispararon. Usted no vio, pero un hombre estaba delante de mí en el banco, se paró, firmó las dos manos, aguantó el arma y le disparó. A mí sí, a usted. Yo no lo vi, ¿por qué? Porque la reacción normal cuando una persona te dispara o te va a disparar, usted se echa a la izquierda o abajo. O la derecha, y si yo me hubiera echado al lugar equivocado, si la bala pasó a centímetros de mi cabeza y de mi pecho, a la derecha, si yo me hubiera echado para la derecha, de acuerdo a la investigación de la policía del departamento de Bellingham, yo tuve que dar un statement, un reporte firmado, como tiene el abogado, dijo, Junior, tú me escribes, y yo lo firmo, porque eso es algo legal, que si yo conocía a la persona, que si yo tenía algún problema, estaba predicando contra alguien, contra alguna raza, por eso no me disparó, dijo, no, yo estaba predicando misiones de ganar almas. Entonces Dios no permitió que yo lo viera. Yo solamente lo vi cuando él estaba de pie y él se alarmó y gritó y salió corriendo. ¿Por qué esperaba que la bala, que era un calibre 38, no 22, que chiquito, 38 es grande, si te das, te explota dentro, goodbye. Como decía Cate cuando era chiquito. Dios no permitió, porque él disparó a mi cabeza y disparó a mi pecho. Él esperaba que yo cayera ensangrentado en mi camisa blanca o en la cabeza o en el pecho. Como él vio que no me sucedió nada, él gritó, se sorprendió y salió corriendo. Fue cuando llamaron a la policía, pero yo no sabía, por eso yo decía, a mí no me dispararon. Y yo decía, sí, disparar. My friend, presta atención. El día siguiente, yo voy a comer en el steakhouse. Cuando yo llego al steakhouse, un americano con su esposa estaba ahí, y me quedó mirando. Y pensé conmigo, ¿qué trae este hombre que está dormido? Y hoy usted tiene que tener cuidado, un hombre mirando a usted, hoy la cosa está difícil. Pero al fin a mí dijo, you are a Christian, right? Y dijo, yes, sir. Y él dijo a la esposa, I told you. Because you have a great light around you. Porque tiene una luz sobre usted. I will say you have a protective light. Tiene una luz que te protege. You are a minister. Eres un ministro de Jesús. Y le dijo a la mujer, I told you. Te dije. Y miró a mí y dijo, este Dios te ha guardado. Y yo pensé entre mí, si tú supieras de quién me ha guardado, hombre. Y si tú supieras de quién me ha guardado. Pero aquí le va el detalle para que usted vea cuán grande es Dios. El chico vino detrás de la mesa, donde el policía me estaba haciendo la pregunta. Dijo, yo lo vi y él pararse. Y él paró y puso las dos manos y te disparó. Pero yo vi cuando él te disparó una mano, hasta la mitad del brazo, que lo hizo así en su mano. Porque la bala hizo así, en menos de 10 pies. Ninguna bala va a ser así en 10 pies. La bala solo cae, se va en línea recta, después que pierde la fuerza y cae al piso. La bala hizo así, porque Dios le hizo así en la mano, y la bala estaba al lado de una guitarra, pegada a la pared de la iglesia, porque yo no necesito el guardaespaldas. La sangre de Cristo me guarda, la sangre de Cristo te guarda, la sangre de Cristo guarda a esta iglesia, la sangre de Cristo te guarda a ti y a mí. Mire eso. Después de una semana y medio o dos, yo llamo al pastor para preguntar cómo está la iglesia, porque emocionalmente quedó todo el mundo, imagínese. Y cuando yo dije a Damar, la cubana, se preocupó, y tú estás bien, yo estoy bien, estoy vivo. ¿Estás bien? ¿Estás vivo? Claro que estoy vivo, estoy hablando contigo, estoy vivo. Entonces, unas semanas después, casi dos, le llamo al pastor, ¿cómo quedó la iglesia, los niños que han avalado? Encontraron el arma, encontraron al chico, y mira lo que me di. Encontrar el arma a menos de una milla de la iglesia y el tambor, el pastor sabe lo que es el tambor, donde se pone las balas. El tambor tenía un cartucho que hace el match, que es lo mismo de la bala que está pegada atrás de la pared, o sea, fue disparado con esa arma, porque ellos hacen sus pruebas y sus estudios forenses, se llama. Si el chico pastor lo encontrara, no lo han encontrado, pero él llamó a su madre, mire hermano, me para los pelos. Él llamó a su madre y él dijo, mamá, yo no lo disparé. Y su madre dijo, hijo, ¿cómo tú no lo disparaste, hombre? Si todo el mundo te vio, la policía te anda buscando, te van a dar muchísimos años, intentaste matar a un hombre de Dios. Mejor que te entregues, te van a quitar muchos años. Y él llorando le dijo a la mamá, yo no fui, claro que fue usted. Todo el mundo lo vio, el único que no te vio fue el predicador que usted no quiso matar. Y dijo él, mira, hermano, como dice el pastor, el diablo es real. Pero Jesús es mucho más real que él porque lo destrozó en la cruz. Y dijo el chico, un hombre sentado a mi lado, que el Señor reprenda, sea potestad, principado, un demonio o el propio chamuco, el propio diablo, I don't care. Un hombre sentado a mi lado me decía con una voz potente, mátalo, mátalo, está cerca, muy cerca, no puede errar, dispare, dispare para matar, dispáralo en la cabeza, dispáralo en el pecho, mátalo, mátalo, la sangre de Cristo tiene poder. Yo te digo a ti que la sangre de Cristo tiene poder, Pastor Melchor, iglesia del buen pastor y todas las iglesias de ministros que están aquí, alabe al Señor Jesucristo esta noche, denle un aplauso al Señor Jesucristo, que Él es real, alábalo, denle un aplauso al Señor Jesucristo, si Él ha hecho algo en tu vida, alábalo en esta noche, alábalo en esta noche, Jesucristo es real, Jesucristo es real, a Él la honra, a Él la gloria, a Él la alabanza, es Él que rescata del hoyo tu vida, es Él que te libra de toda obra maligna, es Él que se lo te es Él que te rejuvenece, es Él que te colora el favor de misericordia. Den un aplauso al Señor Jesucristo, un aplauso al Señor Jesucristo. Yes. No puede diablo, no puede diablo, no puede contra esta iglesia, no puede contra este pastor, no puede contra mi vida, no puede contra mis hermanos, no puede contra mis hermanas, no puede contra los niños de esta iglesia, porque estamos cubiertos de la sangre, estamos cubiertos de la sangre. Denle un aplauso al Señor Jesucristo, denle un aplauso al Señor Jesucristo. Den un aplauso al Señor. Nada te puede tocar. El libro de 1 Juan dice bien claro, el maligno no le toca. El maligno no le toca. El maligno no le toca. El maligno le toca. El maligno le toca. Porque estamos guardados en Cristo. Porque estamos guardados en el Señor. El maligno le toca. Bendito sea el Señor de los ejércitos. ¡Yes! Ponga esta palabra en su corazón, no te sientes, ya hemos terminado. A una de las iglesias del Apocalipsis Jesús dijo, van a pasar días y días de pruebas, pero yo te voy a librar de la prueba que va a venir sobre toda la tierra. Sé firme y sé fiel hasta la muerte, que te daré la corona de la vida. No pierda la vida eterna por nada, ni por fama, ni por aplauso, ni por dinero, ni por mujer, ni por... Yo te apuesto por ser la mujer más linda del mundo, por ser la misma mundo. Te apuesto que la Nueva Jerusalén es más bonita que ella. Te lo aseguro, perder tu alma por un momento no vale la pena. Sé fiel. Sé fiel. No cuelgue los guantes, no eche la toalla. No te rajes. Cuente firme. Como Pablo dijo a Timoteo, pelea como buen soldado de Jesucristo. Usted es llamado para vencer. Y no importa lo que la iglesia del buen pastor haya pasado. No importa los daños que el enemigo ha hecho en tu corazón, los dardos que él te ha tirado. Porque Él está dando patadas de ahogado, porque Él sabe que esta iglesia va a crecer aún más. Él está dando patadas de ahogado, porque Él sabe, Pastor Melchor, que Dios te va a bendecir junto con tu esposa y tus hijos y usted aquí en esta ciudad de una manera extraordinaria. El diablo está derrotado y venimos a Las Vegas a proclamar que Jesús es vencedor. Salió vencedor, pues va a tornar a vencer. Como dice Apocalipsis 19, denle un aplauso al Señor Jesucristo. ¡Yes!